Pompeo. Haciendo mueca. Yo, quítale bailalo, que a ti te gusta la banana. Tú quieres perrear conmigo, te quieren enganchar de la rama. Quítale bailalo, que a ti te gusta la banana. Tú quieres perrear conmigo, te quieren enganchar de la rama. Dale, bailalo. Ella quiere de la rama de mi pantalón. Tú quieres la banana, coge el micrófono. Me la como en la cama de sudor. Don, don, don, don, don, don. Se recoge el dueño de la discoteca. Y con este tumba todo el mundo haciendo mueca. Dale, moca por ahí. Si te di lo moví, te digo bye, bye. Dale. Animales. Dale, don, dale, que te cabe encaramado de la rama. Pregúntale a fulano. Lo tengo parado como una magana. Le doy a dominicano y a venezolana. Me encanta el perico y la lana. Ya se acuestan en mi cama. Yo no soy Lorenzo Lama. Buena. Me dice que me ama. Cherry.